Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo y quiero empezar a hablar contigo acerca de cómo definir una visión saludable para tu vida. No sé si tú te has hecho esta pregunta, te ha dado la tarea de explorar las posibilidades adentro de ti o alguien te ha hecho esta pregunta. ¿Dónde tú quieres estar de aquí a 5 años o de aquí a 10 años? Y te pone a pensar, ¿verdad? De las posibilidades que hay, de la potencial que te tienes. Pero si eres como yo, también empiezas a pensar acerca de la duda. ¿Será posible que yo pueda alcanzarlo? Y si somos sinceros, tenemos este pensamiento detrás de nuestra mente. Nos comparamos también al éxito de otros y pensamos, ¿seré yo también cualificado? ¿Tendré yo la habilidad de poder crear para mí mismo lo que yo deseo? Bueno, sin duda, tener una visión es bien importante, pero también lo que yo he aprendido es que nosotros en nuestra sociedad tenemos un mal concepto de lo que es una visión saludable. Quiero compartir contigo en los próximos minutos cómo construir de verdad una visión que te va a apoyar. Primeramente, la mayoría de las personas bajoestiman lo que pueden hacer en 5 años y sobreestiman lo que pueden hacer en 1 año. Y por eso es que hay mucha frustración. Queremos hacer bien ligero y establecer algo poderoso en 1 año. Sin embargo, personas que tienen grande éxito han sido pacientes y su trayectoria para alcanzar el éxito que tanto deseaban ha sido de 5 o 10 años. Tal vez no sabes esto, pero para poder ser un experto en cualquier materia, debes de emplear lo que se llama la ley de 10.000 horas. Esto quiere decir más de 10 años de aplicación en trabajo para ser considerado un experto en la materia. Por lo tanto, tú y yo tenemos mucho trabajo para hacer, pero la tendencia es hacerlo lo más antes posible. Bueno, tengo buena noticia para ti. Tú no tienes que esperar 10 años para recibir los beneficios del progreso. De eso se trata tener una visión saludable. Es el progreso. Tu diario vivir te va a dar a ti la habilidad de poder ver que se está desarrollando en tu vida lo que tú tanto deseas, que tu potencial está creciendo y que tú estás viendo los resultados de tus esfuerzos. Teniendo una visión saludable te va a dar a ti la habilidad de crear paz, pasión. Y esta fortaleza te va a ayudar a mantenerte fijo, enfocado y enamorado de la vida, ¿sí? Con una grande pasión. Los conceptos modernos de una visión hacen un mal uso de nuestra imaginación y abusamos lo que nos da a nosotros el poder de poder crecer. Y lo que hacemos es imaginarnos, bueno, ¿qué yo haría con muchos beneficios materiales? Y empezamos a pensar acerca de las cosas materiales que podemos alcanzar. Y el peligro es que ponemos nuestra identidad, especialmente si nos comparamos con otros, ponemos nuestra identidad en cosas materiales. Entonces nos esforzamos porque tenemos que trabajar más porque otros tienen más. Y tenemos que alcanzar y tener más porque otros tienen más. Y rompemos nuestra conexión con lo divino que está dentro de nosotros. Nunca ha existido ni va a existir en la historia de la humanidad alguien como tú. Y por lo tanto, hay algo único que solamente tú puedes hacer. Y hay un ritmo que solamente que tú puedes conseguir y te va a dar a ti resultado por ti mismo. Es válido y bueno aprender de otros, especialmente si nos están enseñando los patrones que ellos usaron. Y yo creo en mucho en tener mentores, porque no solamente nos enseñan el camino correcto, pero también nos enseñan a través de los errores que ellos han cometido. Y es sabio tener mentores, porque nos enseñan la mecánica de los conceptos que han trabajado y que siguen trabajando y funcionando. Pero llega el momento donde esa educación, esas instrucciones, consejos que nos pueden dar, se vuelven sabiduría cuando empezamos a aplicarlo. Tú y yo empezamos a entender cómo se va a traducir esto en nuestras acciones. Solamente tú sabes lo que te costó llegar hasta este momento. Tú también puedes saber tal vez la historia de tu familia, de todos los sacrificios que tuvieron que tomar tus antepasados para que tú estuvieras exactamente donde estás ahora escuchando este mensaje. Por lo tanto, eso es lo que te hace único a ti. Y eso es lo que es proyectado a través de la visión única que tú tienes para la vida. El fruto que tú vas a dar es algo extraordinariamente diferente y necesario para la estructura en familia que tú vives, en la comunidad que tú vives. No sé si te ha pasado esto antes, pero tal vez sí. Ves una condición, ves un problema y dices algo como, alguien debe de hacer algo acerca de este asunto. Sí. ¿Sabe quién ese alguien es? Tú. Tal vez tú dices, es que las cosas que yo observo están fuera de mi capacidad. Nada está fuera de nuestra capacidad de influenciar, ayudar o cambiar. Pero cuando tú y yo tenemos la habilidad de ver, ahí es que entra la visión. Nuestra habilidad de ver las necesidades que hay en este mundo y poder suplir hacia ella. Eso es una verdadera visión y tenemos la responsabilidad, que quiere decir la habilidad de responder si tenemos la capacidad de ver. Si tú y yo podemos verlo, también podemos apoyar a los cambios necesarios o apoyar a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero no ignores eso, porque esa parte de nosotros que ve y dice, alguien debe hacer algo acerca de esto. Se enciende entonces una pasión acerca de ese asunto. Entonces ya no es algo egoísta, sino que se despierta tu espíritu, tu inspiración, y empieza a proyectar las posibilidades. Tú y yo tenemos significancia en la vida, en poder manifestar los propósitos por los cuales nosotros estamos aquí. Y tienes que aprovechar cada momento y cada oportunidad para hacerlo. Entonces, ¿cómo crear una visión saludable? Bueno, piénsalo de esta manera. ¿Cuál es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir? Si dijiste el amor, está correcto. El amor es la emoción por la cual nosotros hacemos cada una de nuestras acciones. Lo que tú más amas se vuelve tu prioridad. A través de esa pasión es que tú vas a funcionar y tomar decisiones el resto de tu vida. ¿De qué tú estás enamorado? ¿Sí? Y si es de una persona que te hace sentir bien, o si es de tu familia, o de algo que tú quieres hacer, pues usas eso para proyectar entonces en tu imaginación. ¿Qué yo haría para poder proyectar amor, más amor en este mundo? ¿Qué yo haría por esos seres queridos que tanto yo amo? Y de ahí, empiezas a imaginarte los elementos necesarios para poder obtener esa vida que tú tanto deseas. Ahora ya no es acerca de cuánto dinero puedo obtener para alcanzar, tener una mansión grande, sino cuánto yo puedo hacer por los demás. ¿Cómo yo puedo demostrar esta emoción que está dentro de mí, ayudando, compartiendo? Cuando piensas de esta manera, se va a despertar una emoción en tu imaginación. ¿Cómo se sentiría ahora si tú pudieras ayudar a ese ser querido que tanto necesita ayuda? O cambiar ciertos aspectos de nuestra sociedad, influenciando a través de tu vida y las cosas que tú puedes hacer. Entonces, cuando esa emoción se vuelve real adentro de ti, mira bien lo que sucede ahora. Esto es lo que cambia nuestra visión. Tú tomas cada decisión pensando, ¿será esta decisión o esta opción o esta manera de yo hablar o expresarme en la vida acercándome a mantener esta emoción o estoy alejándome de ella? Y cuando tú mides cada decisión de tu vida según esa emoción que ha proyectado tu imaginación, y tú lo has sentido, lo sientes adentro de ti, se va a sentir rico cuando pueda darle a mis padres lo que tanto yo deseo darle, o darle a mis hijos lo que quiero, darlo a mi esposo, a mi esposa, o poder vivir una vida de paz con ellos y poder contribuir a otros, al mundo, poder ayudar a huérfanos, a niños, a viudas. ¿Cómo se va a sentir? Porque nada que nosotros podemos alcanzar materialmente en este mundo puede compararse con lo que dejamos a través de nuestra pasión. Esa es una vida que vale la pena vivir. Y cuando hablamos, sale la autenticidad en nuestra voz. Se reconoce, lo reconocen los demás y dicen, hay algo diferente en ellos. ¿Qué es? Tienen una pasión por la vida. Y no solamente están buscando los beneficios que pueden obtener. Cuando tienes una visión auténtica, no te tienes que preocupar si las personas te van a aceptar o no, si te van a creer, si estás preparado suficiente, si tus presentaciones son perfectas. Lo que de verdad sale de ti es un deseo de ayudar, de participar. Y a cambio de eso, lo que va a suceder es que las personas no solamente van a querer más información de lo que tú haces, quieren saber cómo tú eres y cómo tú puedes vivir una vida tan llena de gozo y pasión. Entonces, es tu responsabilidad señalarle. Más allá de los métodos, las estrategias y los patrones, es la visión y cómo cautivarla. En el día de hoy, pasa un tiempo consciente, pensando acerca de qué tú harías por otros. ¿Cómo tú ayudarías? ¿Cómo se veía tu vida llena de las personas que tú amas y contribuyendo a aquellos que todavía tú no conoces? Porque cuando te ponen en esa posición, tú vas a notar algo. Vas a reconocer, tu espíritu se va a despertar y va a decir, yo soy una contestación a oraciones. Soy solución a problemas. Soy contribuyente de soluciones. Esto es lo que va a proyectar en ti una pasión auténtica que es contagiosa, es verdad y donde sale una verdadera pasión para la vida. Imagínate ahora las posibilidades. ¿Y dónde tú vas a estar de aquí a 6 meses? Te digo algo, va a estar en el progreso. Porque cuando tú vives de esta manera, el progreso es la meta. Y el éxito en toda capacidad es inevitable. Y todos los días hay gozo y fortaleza para ver un próximo día. Abre tus ojos y no puedes esperar a ver las posibilidades. Y creces momento a momento. Gracias por tu atención y este momento. Y te deseo todo lo mejor. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también ya te dio la habilidad para alcanzarlo. Todo es posible. Chao.